Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día. Buen día a toda la audiencia, a los chicos ahí en el estudio. Ricardo, bueno, primero agradecerte. Habrá sido un momento intenso, pero bueno, ya en Federación después de un día histórico. Contanos las sensaciones, teniendo en cuenta, obviamente, que sos un referente del peronismo, lo que pasó ayer. Sí, la verdad que lo sentí como una obligación de estar en el día de ayer en esa movilización que hizo el peronismo, principalmente porque está en riesgo muchas cosas, ¿no? Y yo lo que veo que hay un gobierno autoritario, destructivo, y que la verdad que viene por todo, y lamentablemente los más golpeados son la clase media, la clase trabajadora. Y más allá, ¿no?, de esto, ¿no?, de lo de Cristina, creo que fuimos a defender la democracia, las instituciones, y decirle también al gobierno que estamos en un estado de derecho, en un gobierno con un sistema democrático, y creo que todas estas maniobras que viene llevando adelante el gobierno a través del lawfare junto con los medios de comunicación y la justicia, los jueces, han llevado a que hoy Cristina esté presa, ¿no? Lamentablemente buscaron instalar en los medios de comunicación que había irregularidades con el caso de Vialidad, en donde había obras que había dudas que se hayan terminado, que obras que no estaban concluidas, que estaban con sobreprecio, y todo esto fue mentira. Lo han probado. No hay ninguna pericia de que marque que hay sobreprecio en las obras, de que indique que las obras que se llevó adelante en toda la zona de Santa Cruz son obras innecesarias, todas fueron justificadas, eran necesarias las obras. Y bueno, pero acá la tenían que sacar del medio, ¿no? Y lamentablemente lo hicieron de una manera con una caradurez tremenda, y poniendo en riesgo el bienestar de la sociedad y poniendo en riesgo la vida constitucional de nuestro país, ¿no? Por eso digo, esto va más allá de Cristina. Seguro, es claro lo que va mucho más allá. Ricardo, lo que sí observé fue que tuviste contacto con muchos dirigentes del peronismo. ¿Qué sentiste de ellos? Te vi con Tolosa Paz, te vi con Mayan, que juega un rol importante hoy como cuadro del justicialismo. ¿Viste esto de empezar a generar una unidad del peronismo para afrontar estos momentos, que ahí lo describiste vos? Sí, yo creo que es un buen momento para poder sentarnos a discutir y a trabajar de forma en conjunta y en serio. El peronismo tiene que juntarse, tiene que unirse. Necesitamos que el peronismo vuelva a ser gobierno, porque, bueno, tenemos un gobierno que nos ha entregado todo, nos está entregando de pie y mano nuestros recursos naturales, todo lo que al país le deja como entrada de divisa, lo están regalando. Y hoy, lamentablemente, todo el costo lo está pagando la clase media, la clase trabajadora. Vos fijate todos los aumentos que se vienen dando en los comestibles, en los combustibles. En las prepagas. Y esto lo hacen porque necesitan comprar dólares para poder sostener el dólar, para tener el dólar pisado y que a ellos también les sirva, ¿no? Con este endeudamiento que vienen tomando, en donde los dólares entran por un lado y salen por el otro y no se sabe dónde está. Vamos a una debacle total en el país. Bueno, Cristina dijo ayer, viste, en el discurso, Ricardo, esto se cae, es insostenible, y es una coincidencia de muchos sectores esto de este escenario complicado. Bueno, ahí vos dijiste algo claro que es el nivel de endeudamiento que estamos teniendo, cuando el mismo Milei decía que endeudarse era demostrar un fracaso, ¿no? No, no, el endeudamiento es atroz. Uh-huh. Y como dijo Cristina, no se puede sostener este modelo económico, ¿no? Imposible, uh-huh. Imposible. Va a terminar muy mal. Ahora vienen por las empresas, por las pequeñas y medianas empresas, por el sector productivo, por el sector industrial, vienen por eso. Uh-huh. Van a destruir todo, la matriz productiva, uh-huh. la matriz industrial, el tejido social ya lo están destruyendo. Entonces, lamentablemente vamos a por mal camino y esto, la verdad que es muy, muy lastimoso para todos, porque, como lo dice Cristina, ¿no? Uno antes podía hacer un pequeño ahorro, comprarse, cambiar la moto, poder darse el gusto de salir un fin de semana de vacaciones con los chicos, salir a cenar un día a la noche, un fin de semana al mes, al menos salir con los hijos a cenar en algún restaurante. Bueno, hoy ya eso no lo tenemos. Eso ya se terminó y va a ser cada vez más profundo, va a ser cada vez más peor. La situación, solamente vamos a llegar a esos tiempos que yo lo he vivido y tengo memoria y tengo imágenes de que solamente alcanzaba el dinero para poder comer y nada más, ¿no? O sea, nada más que eso, ¿no? Y lamentablemente con un sistema de salud también destrozado, la educación también mala, sin inversión. Y es lo que buscan, ¿no? Que la clase trabajadora, la clase media trabajadora, aquel hijo de aquel comerciante, el hijo de aquel pequeño y mediano productor industrial que podía ir a la universidad, ya no lo puede hacer, ¿no? Y este es el camino al que vamos. Ricardo, y importante el impacto que tiene el municipio, y pongámonos en el lado de Federación, con una industria fuerte como el turismo, hoy con un impacto negativo muy importante, ¿o no, Ricardo? Sí, totalmente, totalmente. Más allá de que tenemos cada vez menos coparticipación, menos porcentaje de coparticipación, ya hoy está golpeando, ¿no? Esto, ¿no? De la baja presencia de turistas en la zona, en la ciudad. Esto se está notando cada vez más y se está pronunciando cada vez más. Ojalá que esta vacación de invierno podamos tener un alivio. Pero van justamente a eso, ¿no? A que solamente le interese que le cierren los números, que la inflación sea nada, pero con un país empobrecido y con hambre. Esa es la ecuación a modo sencillo de explicarte, ¿no? O sea, solamente le interesan los números. Y es un modelo de país y un modelo económico que es para algunos pocos. Es para algunos pocos que se la llevan toda y la dejan en otro lugar y no acá en el país, no la reinvierten. Y lamentablemente es eso lo que nos toca hoy vivir, ¿no? ¿Ves que se replica el modelo nacional también en lo que puede ser la provincia, salvando las diferencias, Ricardo? Y también después te quiero preguntar por lo que pasó con el peronismo en la provincia, ¿no? Que estuvo cerca de tener una interna que muchos celebraban, pero finalmente pasó lo mismo que muchos dicen que iba a pasar. No, bueno, obviamente que esto repercute a nivel provincial, porque, bueno, ya las transferencias que por ley le tienen que llegar a las provincias no le están llegando, esa es una, y por otro lado también la paralización de la economía hace que las coparticipaciones bajen de la misma forma que después no bajan a nosotros, ¿no? O sea, a los municipios. Esto repercute en la provincia, luego a los municipios y luego a la gente. Es así, ¿no? Es así. Lamentablemente, por eso digo, tenemos un gobierno que ha paralizado la economía. Pero otro día, ayer mismo que íbamos en la ruta, una tranquilidad importante en la ruta, que antes eso no pasaba. poco movimiento se dé en la ruta. Sí, sí, sí. Y esto es producto de la paralización, ¿no? O sea, es una pena, una lástima que vamos a retroceder muchísimo y va a costar mucho levantarlo, y más con el nivel de endeudamiento que nos están dejando, ¿no? Macri y este gobierno, ¿no? Porque de esto también tiene que ver mucho Macri, ¿no? Es la causa de la vialidad. El actor principal es Macri junto a Mañeto, y también, obviamente, fusionado con los medios hegemónicos de comunicación que responden a la derecha de este país, ¿no? Y la justicia, ¿no? Que iban a jugar al fútbol con Macri. Por eso digo, cuando el lawfare es una herramienta que se crea para poder ir a un objetivo que era sacarla de la cancha a Cristina, ¿no? O sea, le han decretado la guerra a Cristina, y lo han logrado, digamos, en base a la instalación de los medios de comunicación, en base a las mentiras de los fiscales y de los jueces de casación, de los jueces de... La Corte Suprema, que recordemos que fueron nombrados por decreto por Macri, vos ahí lo nombraste, me parece que tuviste genial en traerlo a la escena Macri, no hay que olvidarse de eso. Por eso digo, y nunca fue comprobado ningún tipo de delito en la causa, en ningún lado, y los peritos que se hicieron nunca dieron, digamos, que estaban en falta los procesos licitatorios, no había sobreprecio, que es lo más importante, y eso te muestra las claras que hubo un complot entre los jueces, entre los medios de comunicación, Macri, y por supuesto lo continuó ahora Milei, ¿no? Ricardo, trayendo a colación esto, el mismo ministro de Justicia de la Nación había dicho que no había nada en la causa Vialidad Cuño Libarona, ¿no? No resisten los archivos ahora, pero hasta el mismo ministro había dicho que era una causa que no podía continuar. Ricardo, te traigo un poquito a la provincia, porque el peronismo estuvo muy cerca de... jugaste un rol importante en lo que podía ser un escenario de internas dentro del peronismo. Para muchos, lamentablemente, esto no pasó y quedó, como siempre, una lista oficializada. Algunos dicen, como siempre, entre cuatro paredes, entre dos o tres eligiendo. ¿Qué valoración hace de este escenario? No, es lamentable que hoy tengamos un partido cerrado, en donde no hay discusión, no hay debate, no hay intercambio de ideas. El peronismo necesita urgente tener una renovación, necesita poder ayornarse a los tiempos que hoy se están viviendo para poder tener una propuesta seria, una propuesta que podamos seducir nuevamente a la gente. Lamentablemente esto viene sucediendo, no es de ahora, sino hace un tiempo bastante atrás, y estos muchachos lo volvieron a profundizar, ¿no? Yo creo que, a mí sinceramente como peronista me da vergüenza ajena de que dirigentes, entre comillas, de primera línea sean candidatos desplazando en el escritorio a compañeros y a compañeras que quieren discutir el poder, ¿no? Porque esto nada más y nada menos que es la discusión del poder, porque es real, en la política es así. Pero nosotros no queremos tener el poder para poder tener la herramienta y poder llevar adelante cuestiones que solamente piensen en uno, ¿no? En lo unipersonal, sino que necesitamos tener esa herramienta para poder llevar adelante un proyecto serio, un proyecto que realmente contenga a la mayoría de los entrerrianos y a las entrerrianas, un proyecto con una provincia productiva, industrial, en donde le demos importancia a los microemprendedores, a los emprendedores, en donde podamos activar la economía para que esto sea producto también de generación de empleo. La queríamos para eso, ¿no? Queremos ir, lamentablemente están estas viejas prácticas que se siguen sosteniendo en el peronismo, que es lo que nosotros queremos desterrar, y queremos ya no seguir usándola porque le han hecho mucho daño al peronismo de la provincia. Pero estamos con todas las convicciones intactas, estamos con todas las energías de poder seguir trabajando, de poder en el 2027 poder llevar adelante una propuesta en donde el entrerriano y la entrerriana puedan tener otra alternativa, que vean que el peronismo también hay hombres y mujeres que quieren trabajar por el crecimiento y el desarrollo de la provincia, con gente joven, con otras ideas, con otras improntas, ¿no? Y te vuelvo a repetir, con un peronismo en donde las viejas prácticas queden de lado y que realmente tengamos hombres y mujeres que piensen en el conjunto de la provincia, en el conjunto de los entrerrianos, para el bien común de todos, ¿no? Ricardo, igualmente me imagino que satisfecho por las expectativas que se generaron cuando se conoció este armado dentro del peronismo para disputar esta interna, ¿no? Lo que fue la gente de PAR, bueno, presente y futuro, en el cual integrás vos con otros intendentes, la figura Arévalo. Me imagino que con eso satisfecho, ¿no? Con las expectativas. Acá en Concordia fue de un impacto muy importante. Bueno, el resultado de esa alternativa o de esa otra propuesta que nosotros queríamos discutir está en el resultado que dieron ellos en el escritorio, ¿no? Porque la Junta Electoral es afín a ellos, y nosotros no tuvimos ningún acceso a ningún tipo de revisión, pero más allá de eso, eran cuestiones salvables, eran cuestiones, digamos, de entrecasa, que no había ningún tipo de problema de poder subsanar, así es que es cierto lo que ellos adujeron como rechazo, ¿no?, de la lista, ¿no? Sabíamos que iba a pasar esto, yo lo venía presintiendo, porque también hubo amenazas de algunos dirigentes, a mí no, pero sí a un compañero, principalmente al compañero que estaba como primer término en la lista de senadores, en donde lo amenazaron que iban a llevar adelante este tipo de actitudes, ¿no? De proscribir, digamos, la lista, o de proscribirnos para que ellos puedan seguir con su candidatura, ¿no? Lamentablemente esto no deja para nada bien al peronismo. Tengo muchas dudas, ¿no?, de cómo puede salir el resultado en octubre. Creo que esto enoja muchísimo a todos los compañeros, porque a lo largo y a lo ancho de la provincia estaban esperando una propuesta alternativa que le pueda dar oxigenación al peronismo. Muchos compañeros que se sienten excluidos se han sentido dentro de este proyecto, porque si ellos creen que van a hacer un peronismo solamente para ser minoría, están equivocados, nosotros no lo vamos a permitir. Si se quieren salvar solo ellos, están equivocados. Nosotros vamos a seguir trabajando porque yo por lo menos siento el peronismo como una forma de vida y defiendo las bases del peronismo, levanto en alto siempre la bandera del peronismo. Y quiero que mi partido esté siempre jugando en primera para poder darle a los vecinos y a todas las vecinas mejor calidad de vida, desarrollo, oportunidades. Eso es lo que queremos nosotros, ¿no?, como peronistas, ¿no? Ricardo, ¿se busca otro tipo de alternativa? Recordemos que las elecciones van a ser en octubre. ¿Se analiza algún tipo de escenario? ¿Están trabajando en eso? ¿Cómo están viviendo este escenario que justamente es electoral, pensando en la composición de un Congreso Nacional? Mirá, no se descarta nada, Pablo. Porque, sinceramente, estos personajes, porque ya ahora son personajes de la política, yo tenía otro concepto de Val, tenía otro concepto de Mitchell, y de algunos otros actores ahí, no se descarta nada, porque este peronismo a mí no me representa, ni lo representa a muchos. Este no es el peronismo que yo quiero, que solamente tengamos peronismo por candidaturas, va más allá de la candidatura al peronismo, está mucho más allá de las personas. Así que estamos tranquilos, conversando, buscando distintas alternativas. Lo que sí te puedo decir que vamos con un proyecto hacia el 2027, eso no nos va a frenar. Y a mí me van a tener siempre ahí, ¿no? Siempre ahí trabajando para que el peronismo sea siempre una fuerza viva, una fuerza que esté como alternativa de gobierno, siempre peleando, pero también me van a ver trabajando en pos del crecimiento, el desarrollo de mi ciudad, de mi provincia y también de este país que es tan hermoso como la Argentina, ¿no? Perfecto. Ricardo, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición para charlar en este día post día histórico para el peronismo y para la Argentina. Te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, te agradezco a vos y bueno, mandarle un gran saludo a todos los vecinos ahí de Concordia. Y bueno, yo creo que ayer el peronismo hizo patria. Creo que el peronismo ha demostrado una vez más que cuando se junta, puede llegar y puede realmente tenemos que volver y vamos a volver, como dijo Cristina, pero también tenemos que ir organizándonos y pensando las cosas que hay que mejorar y también las cosas que tenemos que llevar adelante para el bien de todos los argentinos, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Perfecto, un fuerte abrazo, Ricardo. Ahí está, el intendente de la Ciudad de Federación. Bueno, clarito en el mensaje. Bueno, viene el análisis del escenario de lo que pasó en Concordia con el